Para ver buen cine. Cineclub de la Universidad de Guanajuato. Hola, somos Claribel, Alison y Litzy. Somos parte del equipo de Cineclub de la Universidad de Guanajuato y en esta ocasión venimos a recomendarles la película surcoreana más taquillera a nivel mundial del 2019. Parásitos. Un filme de drama, suspenso y humor negro dirigida por Bong Joon-ho y protagonizada por Song Kang-ho, Lee Sung-kyung, Choi Yeon-young, Choi Woo-shik y Park So-dam. Llena de divertidos giros, escenas entrañables y fuertes críticas, Parásitos llegó para posicionarse como una de las mejores películas que han llegado al cine. Pero antes de meternos de lleno al tema, conozcamos un poco más del director. Continuamente construyendo historias inusuales de supervivencia y con una ecléctica trayectoria, Bong Joon-ho ha evidenciado un fuerte interés en subvertir los géneros cinematográficos. Durante casi 20 años, el cineasta surcoreano ha confeccionado relatos que pueden ser clasificados en distintas categorías. Desde el thriller de detectives inspirado en sucesos reales, Memories of Murder, se percibe una mano hábil para fusionar el misterio, la melancolía y la mordaz sátira. Pero si aún no termina de sonarles, quizá lo puedan ubicar mejor con Okja, disponible en Netflix, que comienza como una tierna historia de amistad entre una niña y su gigantesco cerdo, pero se convierte en un discurso increíblemente salvaje y sombrío sobre el corporativismo y las industrias de alimentos. Sin duda podemos notar un patrón claro en la manera en la que fusiona diversos géneros para generar películas dignas de ver más de una vez. ¿Qué? 창문 닫아. 나도 봐. 공짜로 집안에 소독도 하고. Parásitos, su más reciente película y seguramente la más personal y radical, está profundamente arraigada en la realidad actual de Corea del Sur, en las contradicciones de una sociedad que imita cada vez más los modelos y estilos de vida nocivos del occidente. En 132 minutos de risas, llanto, estrés, preocupación y sorpresa, Bong Joon-ho critica indirectamente la remarcada división de clases en Corea a través de la familia Kim. Una familia unida por necesidad, que vive en un barrio marginal de Seúl, en Corea del Sur. Habitan un semisótano estrecho, agujerado, insalubre, húmedo e infestado de insectos. El padre, Ki-taek, trata de sobrevivir con pequeños trabajos informales, por ejemplo, doblando cajas de pizza para un restaurante, mientras deja deliberadamente las ventanas abiertas para que entren los pesticidas del exterior y poder así eliminar las plagas que pueblan su triste hogar. Sorpresivamente, su vida tiene un cambio drástico, cuando Ki-woo, el hijo mayor, se encuentra con un viejo amigo, el cual le regala una roca de paisaje decorativa que, en una lectura metafórica desde la dinámica del cuento de hadas, le trae buena fortuna. Y sí que no tarda en hacer efecto, pues segundos después, tenemos al buen amigo de Ki-woo ofreciéndole que cubra su lugar enseñando a una familia bien acomodada, mientras él se va al extranjero. Comenzando una estratagema tanto ingeniosa como perversa, a partir de entidades y referencias ficticias, Ki-woo recluta a uno de los integrantes de su familia, como trabajadores en el hogar de sus jefes, y de esa manera logran salir de la pobreza en la que viven. Es así como la capacidad de mentir e improvisar lleva a los cuatro miembros de la familia a pasar cada vez más tiempo en la lujosa casa, lo cual les permite experimentar las comodidades de las que escasean e incluso soñar con adquirirlas algún día. Pero tristemente, toda esta puesta en escena no está destinada a durar. Cuando los Park, los jefes de la familia, deciden embarcarse en un fin de semana de campamento, la estabilidad percibida y la amabilidad del entorno en la que se habían visto envueltos parece tambalear al encontrar los secretos que se ocultan en el subsuelo de la lujosa casa. Jessica, Wedong Dal, Illinois, Chicago. Kwa Sonbaenan Kim Jimo, Kunun Isachun. Tanto la fotografía y el guión, así como el soundtrack, hacen de esta película algo que cualquiera puede comprender, pues todo se encuentra estrechamente relacionado, logrando hacer que nosotros como espectadores recibamos todas las sensaciones, vivencias y discursos que todo el equipo de creación se esforzó tanto en transmitir. La película se estrenó el 21 de mayo de 2019 en el Festival de Cannes, donde se convirtió en la primera película de Corea del Sur que obtuvo la Palma de Oro y la primera en hacerlo con el voto unánime del jurado desde 2013. Recibió elogios de la crítica y, en general, fue considerada la mejor película del año por los críticos. Recaudó 128 millones de dólares en todo el mundo, convirtiéndose en el estreno de mayor recaudación y la decimonovena película de mayor recaudación en Corea del Sur. Ganadora de 4 premios Oscar, fue seleccionada para representar a Corea del Sur en la 92ª edición, logrando inicialmente 6 nominaciones, entre ellas Mejor Película y Mejor Película Internacional, siendo la 6ª película en lograr una nominación simultánea en ambas categorías. Si no la han visto, lo mejor es que no se queden con las ganas y corran a verla, pues les aseguramos que no se arrepentirán. Y a pesar de su aparente larga duración, cada minuto se disfruta y en cada momento tenemos giros que nos dejarán pegados al televisor. Para suerte de muchos, este filme se encuentra actualmente disponible en diversas plataformas: Netflix, Claro Video, Prime Video, Apple TV y YouTube. Diga de 대신 얘 과외 선생님 좀 해줘라, 영어. 대학생인 척하라는 거야? 구라를 좀 치지 뭐. 넌 이 좋은 실력으로 왜 미디는 맨날 떨어지냐. Somos Claribel, Allison y Litsi. Y les deseamos un maravilloso día lleno de suspenso y risas. ¡Año! 자들이 원래 참 잘 쏘가. 근데 사모님이 뭐랄까. 풀타임으로 수업 어떻게 하시는지. Is it okay with you? 다송이는 완전 예술가 체질인데.